Paola, ¿podés saludar a la doctora Gabaza, que está allá en línea ¿Cómo no? con nosotros? Bueno, porque hoy vamos a hablar específicamente para meternos un poquitito en tema nuevamente, a ver cómo sigue la situación de Ioma, que bueno, hay un grupo referente aquí también en esta lucha en la que se están desafectando muchísimos médicos de la atención de Ioma, y ahora creo que viene también por el rumbo de los endocrinólogos, los pediatras, así que bueno, nos estamos quedando sin atención, bueno, todos los afiliados de Ioma, y la verdad es que lo último que sabíamos es que se había firmado. Pensábamos una medida cautelar, que ahora vamos a ver bien lo que nos dice el doctor, pero aparentemente no es un amparo lo que se firmó con Mauricio de Alessandro en aquella oportunidad, sino que es una medida cautelar que no muchos se adhirieron también a esta firma, porque no se sabe si es lo mejor un poco obligar a que los médicos atiendan, sino que simplemente hay que hacer que la obra social, que IOMA pague más. Y puedan atender con propia voluntad. Así que vamos a darle la bienvenida a la doctora Patricia Cabaza, que está en tema. Claudio Soto, Gerardo Rodríguez, Guillermo Tenaglia, Paola Celaya la saluda. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Ante todo, te quiero aclarar que no soy doctora, yo soy profesora de Ajá. historia y Pero yo creí que pertenezco era. al grupo de autoconvocados. Mi único título es un Bien. profesorado. Soy profesora Bien. de Bueno, la historia. profesora, vamos a Es una decirle, que profesora, está bueno. exacto. Para que también nos pueda instruir un poco respecto de esto, que algunos no han firmado, porque aparentemente es una medida cautelar que no sería lo más conveniente, ¿no? En esta petición de la gente y de los autoconvocados de idiomas. Bueno, a ver, yo no sé quién no firmó o quién firmó. Lo que sí te puedo decir es que en realidad se hace lo que nos asesora un abogado, que nosotros no tenemos ni idea, después de haber agotado las instancias que se te ocurran de reuniones en el Honorable Consejo Deliberante, pedidos al Ejecutivo, reuniones con el Sistema Integrado de Salud, tratar de comunicarnos con Homero Giles a través de los concejales y diputados que han presentado distintas pedidos de resolución, reuniones con el Círculo Médico. Es decir, se llega a esto después de un camino recorrido desde diciembre. Y en realidad no se llega por voluntad nuestra, sino como una opción más que nos propone este concejal de Tandil, que se le ocurre en una nota que le hacen que tal vez sea una buena medida, porque él la había aplicado en otro momento y había funcionado de forma positiva. No nos asesoramos con nadie más. Entonces, bueno, escuchamos lo que D'Alessandro decía y nos pareció, dentro de lo que entendemos, que es una herramienta más, no sería la única, no sabemos si va a ser favorable. En realidad, la cautelar, por lo que yo entendí, habría que hablar con Archeri o con D'Alessandro, Bien. no obliga a los médicos, sino que está obligando a IOMA a prestar el servicio. Claro. ¿De qué manera lo implementa? Bueno, obviamente lo que estamos diciendo desde el día uno, ¿no? Yo aporto a IOMA y me gustaría que IOMA gestione las soluciones con quienes tiene conflictos para que nos presten los servicios que necesitamos. Después, cómo lo resuelvan o de qué manera, ya nos excede. Esto que estamos haciendo obviamente nos excede muchísimo. Acá un Y oyente que es docente me manda un sí. mensaje justamente cuando vos estás hablando, dice que muchos colegas de ella, y ella misma la que escribe el mensaje, no pudieron firmar la petición porque justo en el horario laboral y que tenían que ir trasladarse de una escuela a otro establecimiento educativo y no tuvieron la posibilidad de firmar. Por eso dice que hay Bien. mucha gente que no firmaron por ese Ah, bien, motivo, bien. no Por por, ese por, por, motivo. por ser motivo de estar en desacuerdo, sino que no tuvieron el tiempo suficiente por estar en jornada laboral. Bueno, yo te vuelvo a comentar lo que entendí, lo que comprendí. Habría que hablar con el abogado, ¿no? Pero obviamente estamos en comunicación, puedo consultarle nuevamente o consultarle a ustedes. Entendí que la cautelar no sería para los que firmaron. Si se resuelve positivamente, si el juez Zárate te resuelve positivamente, afectaría a todo el universo de afiliados de Tandil, que seríamos los que estamos dentro del conflicto, o sea, los que no tenemos servicios. Entonces nadie quedaría fuera de esta resolución. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. O sea, Bien. eso es sería una especie de amparo colectivo, pero no se llama amparo, se llama medida cautelar. Medida Las cautelar, claro. diferencias no las puedo explicar porque no tengo no es mi experticio ¿no? Claro. Bueno, lo que les quería aclarar es que nosotros firmamos el lunes 10 y se enviaron oficios a todos los nosocomios que tienen que responder para poder resolver la cautelar. Tienen 20 días hábiles para responder los oficios enviados. La Clínica Modelo y la Clínica Paz ya los respondieron. Chacabuco, hospital y sanatorio, estamos a la espera. En cuanto a los oficios, no tienen más de 20 días, porque si no se los voy a intimar. Así que bueno, en 20 días tendríamos la resolución positiva o negativa de lo que el juez considere, de acuerdo a los oficios que se libraron y lo que respondieron los nosocomios. Vamos a ver qué pasa. Clínica Modelo y Paz, ¿qué fue lo que respondieron? Respondieron que no tienen convenio en la actualidad con IOMA. Esto es todo lo que tengo como información. O sea que no hay ningún tipo de solución. No, Modelo y Paz respondieron eso. Serían, digamos, clínicas que, por lo que ustedes comprenden y yo también, que somos de la localidad, no tienen internación, o sea que estaríamos hablando de médicos que atienden en consultorio, ¿no? Y alguna pequeña práctica. Después el resto estamos a la espera de lo que eleven. Bueno, vamos a tener novedades, calculo, la semana próxima, que ya debe estar cerrado este informe, ¿no? Bueno, ahí nos podemos comunicar nuevamente. Discúlpame, ¿cómo? No, que más allá de estas cuestiones legales, si se llama amparo, si se llama cautelar, si alguien la firmó por una cosa o por la otra, sí o no, la cuestión es que una solución de fondo no hay. No hay, no. Y que la verdad es que, por lo menos por todo lo que he escuchado, y uno va al médico y de repente te dice, bueno, aprovechen este mes los que tienen IOMA, porque es el último mes que atendemos por IOMA, estamos hablando de endocrinólogos, estamos hablando ya del grupo de pediatras, la verdad que es preocupante realmente. A mí sí, me preocupa realmente que en pandemia hay dos cuestiones, me parece, para comentar. Lo que estás comentando es gravísimo. Lo que me parece es que hay una especie de, no diría de no atención, sino que por pandemia nos cuidamos y no hacemos los controles y preventivos y lo que de común haces todos los años, ¿no? Esto está favoreciendo a la situación, que se está haciendo mucho más enquistada y más profunda, porque cuando querramos ir a hacer alguna atención, vamos a descubrir todo lo que no tenemos y lo que se ha ido cortando o bajando en este trayecto de meses, ¿no? Va a ser grave y está muy instalado. Pero bueno, o sea, uno lo va descubriendo a medida que va teniendo algún problema de salud. Eso ha hecho que se alargue más en el tiempo el conflicto. Sí, sí. Claro, esto se suma a que muchos de los estudios que acá no están cubiertos por IOMA y muchos de los médicos que se están bajando y uno necesita de repente atenderse igual con IOMA, tiene que viajar a otra ciudad o, por ejemplo, a Mar del Plata, que sí tienen muchas prestaciones que acá no. Y también es una complicación en medio de pandemia, ¿no? Tener que hacer un viaje semejante. Claro, es una de las respuestas que a mí misma me ha dado IOMA. Si no lo tiene en su ciudad, consulte la cartilla de otra localidad, lo cual es, de todas formas, una cosa que agrava, porque uno no puede trasladarse en pandemia y exponerse en pandemia. No sería una solución tampoco. Así que estamos muy preocupadas y pensando otras posibles soluciones a la espera de, no sé, de alguna idea, de algún afiliado que sume, que aporte, que o de algún político que pueda ponerse esta causa al hombro y decir de alguna manera, bueno, la solución va por acá también, ¿no? Estamos agotando todas las instancias porque es realmente preocupante y, como vos decís, no frena acá, esto sigue. Claro, o sea, claro. Hay otros profesionales que tienen intenciones de bajarse. Mientras tanto, ustedes siguen sin los médicos, siguen sin atenderlos a ustedes. Sí, sí, sí. O sea, más a la mesa de diálogo y demás, siguen. Todavía no hay una postura cambiante. Yo por los médicos no puedo hablar, pero puedo comentar esto, que tenemos diálogo con el círculo médico. Sé que hubo una propuesta de IOMA, que se reunieron algunos integrantes de IOMA con el círculo médico y había una contrapropuesta. Pero, digamos, todo esto hace que el tiempo pase y no sé cuál es la propuesta, no la conocemos, habría que hablar con Macaño, ¿no? Pero bueno, hasta ahí es donde yo les puedo aportar. Así que estamos como con distintos frentes abiertos. Por un lado, esperando la resolución judicial. Sí. Por otro lado, esperando que alguien active alguna solución local. Y bueno, pensando propuestas para hacer. Veremos si alguna de todas estas cosas funciona. Mientras tanto, los días pasan. Mientras tanto los días pasan. Del 2 del 12 estamos en emergencia claro. En Tandil. ¿Qué cantidad de afiliados son en Tandil? Somos 24.000. Es muchísimo. Claro, es un montón. Somos muchos, sí. Y en las reuniones que mantuvimos con el director regional, estuve presente, por esto lo comento, el director regional considera que solo son referentes válidos para el diálogo los afiliados sindicalizados, es decir, que hablan con los sindicatos como representantes de los trabajadores. Sí. Es por este motivo que también dividir de esta cuestión de qué afiliado está sindicalizado y cuál no, complica, porque algunos reclamos son generales y no son particulares. Entonces, bueno, ahí hay como una cuestión que si vos no estás dentro de ese universo, tal vez no te enterás de algunas cosas, habría que hablar también con los sindicatos. Bien, yo creo que lo que tendría que tener esta medida, como preguntaba Cherro recién, en el mientras tanto, ¿qué pasa? Que ustedes, por supuesto, siguen sin la atención que corresponde. Debería haber algo en el medio del amparo, medida cautelar o como se llame, una, como nosotros conocemos en otro rubro, una conciliación obligatoria, ¿no? Entonces, exacto, de repente, que puedan seguir atendiéndolos en el mientras tanto, ¿no? Mientras tanto que hable Homero Giles, con quien tenga que hablar, con los círculos médicos, etcétera. Y en ese interín, todos los afiliados a estas 24.000 personas que necesitan atención médica sigan teniéndola. Ahora, yo opino que eso es excelente. No soy yo quien para pedir una conciliación obligatoria. Eso corre por cuenta de los representantes de los trabajadores. Soy apenas una autoconvocada con una problemática, pero sí creo que sería una cosa interesante. Además, por ese camino escuché alguna propuesta del director del Círculo Médico que proponía que nos atendamos y bueno, ellos nos daban recibo y íbamos a IOMA y nos devolvían, nos reintegraban hasta que se resolviera todo, ¿no? Ahora, Patricia, para vos encontrar la solución, digamos, a cualquier problema tenés que identificarlo, ¿no? Sí, digamos, claro. A ver, ¿dónde está el problema para buscar la solución? Que pagan poco. Bueno. Que pagan poco. Bueno, ahora, a esto iba. Me ha tocado ir, lamentablemente, estar en otras ciudades, caso Mar del Plata, y me ha pasado en Rauch también, cuestiones de emergencia, y ir a un consultorio médico, pediatra, Sí. Para que atiendan a mis hijos, o a uno de mis hijos, que están bajo la obra social de IOMA. Nunca tuve problema. No, yo tampoco. Es más. De hecho, tampoco lo tuve. Es más. Mi hija estudia Mar del Plata. Bueno, sí. Es más, Patricia. Yo acá voy al pediatra, o al pediatra o cualquier especialidad que tenga que ver con la pediatría para atender a mis hijos, y yo tengo que pagar por encima del bono, ¿no? Bueno, explico lo poco que puedo. Que puedo aportar. Nadie me da recibo sobre eso, ¿eh? Nadie me da la factura. Bueno, nadie me da la factura. Eso entonces, se debe exigir. Sí, no, es que si lo exigís empezás en un tire y afloje y en una discusión de que que empezamos que bueno, que yo estudié para y tengo que cobrar, bueno, está bien. Entonces, en una situación que la verdad que es tensionante y desagradable. Y totalmente desagradable. Acá tengo fuera de lugar. Ahora digo, bien. Si yo no he tenido problema en otras ciudades y sí lo tengo acá en Tandil, claro. Sí. ¿Pagan poco solamente en Tandil? ¿O acá hay una postura? No, te voy a explicar, discúlpame, ¿sí? Que sí. Te interrumpa, porque ¿sí? Eso lo he explicado en varias entrevistas que me han hecho y tal vez no lean los informes o no se han escuchado. Pero viene de largo. Acá en Tandil, nosotros nos manejamos a través del Círculo Médico. Sí. En otras localidades hay otro organismo que nuclea, que se llama FEMEVA. No me voy a explayar en cómo funciona cada uno, pero son distintas modalidades. Donde hay Círculo Médico, los médicos se agremian o se asocian en esa modalidad y tiene otra forma de funcionamiento que en las que tienen FEMEVA. Mar del Plata, por ejemplo, es a través de FEMEVA, que es quien recauda y después divide el pago. O sea, ese es más técnico y no soy de salud sí, en este momento. La Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires. Claro, no quisiera meterme en eso. Pero sí, digamos, tiene que ver con... Te tiro un dato, Patricia. El vicepresidente de FEMEVA, en su momento, era del Círculo Médico de Tandil. Ajá, sí, sí, sí, porque yo trabajé en salud también, claro. Pero no quiero meterme a hablar de lo que no me corresponde. Podría, de hecho. Pero he trabajado en salud también, por eso es que esta cuestión me interpela y la conozco de adentro, ¿no? Y conozco el arrastre de los problemas de IOMA desde hace muchísimos años. Pero me parece que por allí esa cuestión hay que hablarla con quien corresponde, y creo que el que corresponde explicar el funcionamiento de FEMEVA y Círculo Médico son médicos o por lo menos otras personas. Puedo explicarle, pero no sería, me parece, el sentido de la nota, ¿no? Sería ver por dónde va lo de lo judicial y los autoconvocados. En todo caso, si no encuentran un referente al respecto, como afiliado, a mí me interesa saber, si yo no tengo problema en otras localidades donde voy, me atiende un pediatra, presento el carnet, se realiza la atención, digo, chau, hasta luego, muchas gracias, y ya estoy, y mi hijo tiene la prestación médica correspondiente, ¿por qué acá en Tandil no solamente tengo problemas para que me atiendan, sino que cuando consigo un médico tengo que pagar un diferencial de 600 pesos? Exacto, bueno, volvemos al punto, tal vez no fui clara. Acá en Tandil tenés un intermediario, que es el Círculo Médico, y allá en Mar del Plata tenés FEMEVA. Los médicos no sé si cobran mal, bien, poco, pagan lo mismo en toda la provincia. Tenés un problema de intermediario, entonces. Pero tal vez sea el problema el intermediario, pero me parece que, a ver, nosotros tenemos un problema, yo le aporto a IOMA, como vos, seguramente, por tus hijos. Entonces, mi compañera. Tus compañeros, sí, pero me decías que tus hijos los atendían. Claro, entonces, los tienen. Claro, entonces, la postura nuestra como autoconvocadas, afiliadas y adherentes a IOMA y docentes de hace muchos años y aportantes, es, si yo le aporto a IOMA y acá hay un problema, llámese como se llame la asociación o la gremiación, llámese de cualquier modo, ¿quién tiene que resolver esa cuestión? ¿Quién tiene que sentarse a negociar? ¿Quién tiene que manifestar la problemática y ponerle un punto final? Nosotros no. Ni yo pelearme con los médicos, ni los afiliados, porque no es nuestro rol ni nos corresponde. Creo que ponernos a enfrentarnos con los profesionales, como cuando ocurren cuestiones de paro docentes y enfrentar a los padres con los alumnos o con los docentes, son reclamos justos o injustos de trabajadores o de profesionales. Más allá de eso, los damnificados, que seríamos los afiliados, necesitamos una respuesta de quién es nuestro gestor y a quién le aportamos, que es IOMA. Yo creo que ese es el mensaje que queremos dar. Todo lo demás y las otras lecturas son posibles y son válidas, pero no están dentro del ámbito de nuestra resolución. Bien. ¿Está claro? Sí, sí. Gracias a los mensajes que estamos recibiendo, dice, el día que IOMA no sea obligatoria y cada empleado público pudiese elegir la obra social pagando la diferencia, IOMA se va a acomodar. Exacto. Ahora IOMA la pago sí o sí por los cargos, y si quiero otra tengo que pagar el valor completo. IOMA, por 1.500 pesos que le pagué al endocrinólogo, me devolvió 200 pesos nada más. De reintegro. Bueno, ahí tenemos también otra de las aristas a trabajar, ¿no? Vos apuntabas al Círculo Médico y yo apunto a que también hay que tener todo ese universo cuando hacemos el análisis, porque en realidad acá hay una víctima a la cual estamos revictimizando. Si nos vamos a fijar, la víctima somos los afiliados. Son ustedes, y al exponernos de esta manera y al enfrentarnos con otros con otros actores, nos están revictimizando nuevamente de tener que exponer nosotros quién es el que nos atiende o quién no nos atiende. No es nuestro rol. Aquí la solución no viene de nosotros, y yo creo que está claramente dicho que a quien vos le aportaste tiene que gestionar las soluciones. Claro. Pero bueno, esa es mi postura, puede ser rebatible, pero hay un análisis para hacer y creo que tengo las herramientas para hacerla, ¿no? No sé, el resto de los afiliados ahí están poniendo, uno va, se atiende acá y tenemos este problema, ¿quién lo soluciona? Y yo no. Que bueno, ahí estamos. Patricia, ahí estamos, muchísimas gracias. En el mismo lugar de hace muchos meses. Sí. Bueno, como los recién llegados de España, diría mi abuela.